y el gran candidato de todos, San Lorenzo de Almagro. Para mí hay un quinto involucrado en esto, que no lo voy a decir, hay un quinto involucrado en esto, y de esta manera las cosas pueden hasta simplificarse un poco más. Torneo Nacional de Ascenso, que bueno, que ya tiene sus fichas, que va a jugar con 6 fichas mayores, con el extranjero incluido, una sub-23, una sub-21 y el resto juveniles, que ya está, bueno, que han salido a contar algunas cosas los dirigentes acerca del Torneo Nacional de Ascenso, y donde la Asociación de Jugadores obviamente sacó una nota demostrando su desconformidad total con respecto a la cantidad de fichas. La semana que viene, el día miércoles, miércoles jueves, se van a juntar en Buenos Aires los jugadores de la Liga Nacional de Básquetbol para poder hablar de estos temas y ver de qué manera continúa esta situación. Algunos dicen que por ahí la reacción fue tarde, otros dicen que fue débil. Lo cierto es que hay que esperar a que haya algo oficial para después poder salir al ruedo y no manejarse por versiones, porque si no, lo que te dicen los dirigentes es que siempre uno se maneja por versiones y no por cuestiones oficiales, sabiendo por ahí que esas versiones son oficiales, ya, pero si bien es cierto que no se comunicaron. Nos vamos a Corrientes. Federico Ojeda, hombre que ha contactado a la producción y a la gente de Uno Contra Uno Eventos, vamos para adelante Corrientes, es el eslogan. Nosotros vamos a estar el día domingo con toda la banda de Uno Contra Uno Eventos en el Club San Martín, con el auspicio del gobierno y del deporte de la provincia. Vamos a armar el domingo del Día del Padre jugando un 3x3 en el Club San Martín de Corrientes. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué decís? Buen día, Fabián Pérez te saluda. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo estamos para el domingo? Bien, bien, estamos todos armados, terminando acá recién de buscar los premios que nos otorgó Lotería Correntina y los premios de las empresas privadas que también nos están acompañando. Si bien el mayor aporte y el torneo lo organiza el gobierno de la provincia, nos acompañaron también bastante algunas empresas privadas que nos dieron premios para los chicos, para los participantes, para los ganadores. Así que recién volvimos de buscar los premios y estamos todos afinando detalles acá para pasar un buen Día del Padre acá con el básquet a full. Este es el primer, o el puntapié o la punta del iceberg de una serie de eventos deportivos que van a empezar a organizar de aquí a fin de año, ¿verdad? Sí, exactamente. Esperemos que el domingo salga todo bien y que sea el puntapié de varios encuentros de 3x3 que ahora está tan de moda y se está usando tanto, que creo que en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires se va a hacer olímpico. Entonces, como hay una gran movida acá, como en los colegios y los chicos están jugando mucho 3x3, se nos ocurrió traerlos a ustedes. Nosotros estuvimos en el Luna Park también, en el 3x3 que se organizó antes del Juego de las Estrellas, ¿viste? Sí, sí. Entonces nos gustó la idea y la quisimos traer acá a Corrientes para que los chicos puedan disfrutar de un show más allá de lo deportivo, de la competencia, de disfrutar de un buen show. Sí, estaremos ahí en Corrientes, en el Club San Martín, con Mariano La Torre, con las mascotas, haciendo volcadas y con concursos de triple, seguramente con la presencia de algunos de los jugadores del básquetbol profesional, tanto de regatas como de San Martín, y también va a estar Kimsa ya, porque Kimsa va a jugar su tercer punto de la serie en la cancha de San Martín el día lunes, así que el domingo seguramente estarán los jugadores de Kimsa también. Estimo que va a ser una fiesta realmente muy linda. ¿Qué cantidad de inscriptos hay hasta ahora, Fede? Ya estamos cerrando la inscripción, ya la cerramos, de hecho. Tenemos 50 equipos, o sea, 200 chicos participando. Son 50 equipos en total. Hay una categoría U18. Después tenemos una que es libre, de 19 a 30 años, y después una categoría para mujeres. Claro. Y bueno, ahí estará la gente de Glazer también, que es sponsor oficial de San Martín de Corrientes, de los árbitros de la liga, vistiendo a cada una de las categorías. ¿A qué hora arranca y más o menos a qué hora puede terminar, Federico? Y arrancaríamos a las 9 más o menos de la mañana, ya con la competencia, y se extendería todo el día hasta más o menos a las 7:30 de la tarde, para estar finalizando, porque también vamos a tener unas entregas de camisetas que va a ser el gobierno provincial se lo va a hacer a algunos clubes acá. porque estamos inaugurando ahora unas canchas nuevas de piso de parqué flotante. Entonces el gobierno provincial mandó a hacer camisetas para todos los clubes de Corrientes. Ya esto es parte de un plan que viene llevando adelante el gobierno hace ya un tiempito atrás, el hecho de poner bien las canchas, de darle parqué flotante a las canchas, y están trabajando mucho en eso, ¿no? Exactamente, este año se está terminando ya casi con todas las canchas de la ciudad de Corrientes Capital, ya con todas, que son más de 15, 20 clubes que tienen ya casi todas canchas de parqué de piso flotante. Lo que hace 5 años solamente eran en Corrientes Capital, eran solo Regata y San Martín que tenían sus canchas para la competencia profesional y los chicos jugaban en cancha de piso. Después de el gobierno provincial invirtió más de 50 millones de pesos en el tema de reacondicionamiento de canchas, y no solamente en la capital, sino en todo el interior. En las ciudades de Goya, en las ciudades de Mercedes, se hicieron polideportivos nuevos, a las canchas que ya tenían parqué se le cambió el parqué, y ahora en Corrientes Capital en este mes se están inaugurando 3 canchas nuevas de parqué, que son el Club Juventus, el Club Frondizi y el Club Mil Viviendas. ¿Y esto forma parte de un plan para sacar a los chicos de la calle, para fomentar el deporte? Exactamente, es un plan para fomentar el deporte, para sacar a los chicos de la calle, para tener todas las instalaciones adecuadas para que los chicos puedan practicar el deporte de forma segura y que tengan todas las condiciones para que el día de mañana, dentro de 5, 7, 10 años, la Liga Nacional tenga 50 correntinos jugando. Que no sean solamente Jacaré Cameris, que no sea solamente Fabián Ramírez Barrios. Claro. Acá 5 años ojalá tengamos 20 correntinos jugando en Liga Nacional, en las distintas ligas que tiene el básquet argentino. Claro, la distinta categoría profesional del básquetbol argentino. Bueno, Fede, nada, el domingo, el Día del Padre, estaremos pasando un lindo domingo, así que con toda la gente de Uno Contra Uno Eventos, así que nos encontramos allá y ojalá que salga todo como estamos acostumbrados que salga, por lo menos hasta ahora, en buena forma, y pasar un lindo día, hacer un rato de deporte, estar con amigos y disfrutar del Día del Padre desde otro lado. Exactamente, ojalá que sea una fiesta. Y bueno, ya nos estaban confirmando que vienen unos chicos del Club Olímpico de la Banda, mandan dos equipos, tiene un equipo de Santa Fe, viene un equipo de Buenos Aires también a competir, así que va a ser no solamente para los chicos de la provincia, sino que este es abierto, es para seguir fomentando un poquito más el básquet. Está bien, y la gente puede concurrir al Estadio de San Martín en forma libre y gratuita, ¿verdad? Libre y gratuita, exactamente, vamos a tener muchos sorteos para los participantes, para la gente que acompañe, para los chicos que traigan su propia hinchada, para los padres, para que sea realmente una fiesta. Le vamos a dar lo que es desayuno, la merienda, la verdad que va a ser un día muy lindo, esperemos. Ojalá que la pasemos realmente bien. Nos estamos viendo, ¿eh? Muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo para gracias todos. Gracias a vos, Federico Ojeda, hombre del deporte de la provincia de Corrientes, que, bueno, contándonos acerca de las actividades del día domingo.